Bueno, gracias, mi vida. Esto de recién era El alma en la barca, que es un tema que no está en ningún disco de Masacre, es como un inédito. Che, ¿se vienen unos acoples terribles? Bueno, no importa, los Jesus of Mary Chain se hicieron famosos por los acoples, así que, bueno. Bueno, ahora nos calmamos un segundo. Y hacemos una de las patologías. Tendría que esforzarme un poco y recordar que hacía frente a este gran micrófono y entre estas mil guitarras. Tendría que esforzarme de acelerar, estando en la mitad frenaría, no alcanzo a ver los bordes. ¿Qué sería de los Clash sin Buenos Aires? ¿Dónde más días vos tal sería pisarme como madre? ¿Y a quién más días vos? Rock and Pop, 20 años, directo, obras. A la tenue luz de un Cristo tambaleante, descubro un túnel. El túnel que transito, que no es otro que el escapismo aquel de jóvenes rebeldes derrumbando para volver a construirse un refugio, de cincuentones y niños que cuando no son de Detroit son de aquí, pero mecánicos también, y emanan la tenue luz de un Cristo tambaleante bajo la cual debo admitir que si no alcanzo a ver los bordes es porque estoy en el medio. Porque si el Cristo tambalea, no es porque iglesias o fe estén en crisis, sino porque el cable que debiendo salir por detrás, en realidad sale del costado. Y eso, seguro es por mi culpa. ¡Juro es por mi culpa! ¿Qué sería de los Clash sin Buenos Aires? ¿Dónde nacías vos? Sería pisarme como madre. ¿De quién nacías vos? ¿De uniforme? ¿Quién es por mí? ¿Y el masacre que descrito en el paredón? No lo sé, lo quiero. Tendría que esforzarme un poco y recordar qué es lo que hacía acá y qué es lo que haré. ¡Hey! ¡Aquí está! We'll be right back. Esa es la...